A las 9:05 de la mañana de este viernes nos vamos al norte, al estado de Florida, en Estados Unidos. Allí está el escritor uruguayo, docente, investigador, analista internacional Jorge McFood para cerrar la semana con nosotros, como hemos tenido ya en varias oportunidades. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para vos también por allá. Buen día, Hernán y Marcelo. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, en una semana donde se ha incrementado la tensión, ¿verdad?, en la región, particularmente para vos mucho más cercana ahí en el Caribe y en el norte de Sudamérica, podríamos decir, con los pasos que sigue dando Estados Unidos en esa estrategia hacia Venezuela, con el episodio este reciente de la del secuestro de un barco petrolero. Que ¿cómo ha caído? ¿Cómo se vive en Estados Unidos? ¿Qué repercusiones ha tenido? Depende de qué lado miremos. A mí me interesa especialmente, más allá de los medios que son muy, muy previsibles, dependiendo del nombre de cada medio. Recordemos el New York Times, que a veces al cual recurrimos a veces por algunos hechos, y hay que filtrarlo muchísimo porque tiene una ideología muy clara. No olvidemos que apoyó la invasión de Irak antes de que fuera apoyada, cuando nosotros en esa época estábamos en España y escribiendo contra todos los argumentos que se estaban dando para esa invasión criminal, que costó vidas y un problema aún mayor que todavía persiste en el Medio Oriente, sino también que el mismo New York Times, por ejemplo, apoyó el golpe de Estado del 2002 contra Hugo Chávez, un presidente democráticamente electo, en el cual Corina Machado participó con un apoyo político, moral, narrativo, y luego continuó esa larga historia. Pero ahora, si miramos la población de Estados Unidos, y no me refiero simplemente a lo que ahora es lo que es llamada o percibida como la izquierda estadounidense, que es Nueva York, que siempre lo fue, pero ahora de una forma mucho más abierta. La población total, según distintas encuestas como CBS, YouGov y otros, indica que el 70% de la población total de Estados Unidos está en contra de cualquier tipo de intervención en Venezuela. Ese primer punto, en contra, el 70%. Y otras encuestas, no voy a poner la voz de América, que está financiada por el gobierno de Estados Unidos, y además siempre ha sido golpista en el pasado, pero ahora tal vez un poco más recatada, y deja eso a la CIA, pero es financiada por el gobierno de Estados Unidos, cuando canales como NPR o PBS, mucho más dignos en cuanto a periodismo de investigación, también público, han sido totalmente desfinanciados en este momento y viven de donaciones, canales históricos que tienen décadas. Voz de América, el 30, casi 40%, si mal no recuerdo, de la población de América Latina apoya una invasión o una intervención, incluso intervención militar en Venezuela. Otras encuestas indican un apoyo menor. La mitad apoya la invasión y el 37%, según Voices of America, está en contra de la invasión. En pocas palabras y resumiendo, los estadounidenses abrumadoramente están en contra de una intervención militar del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, y los latinoamericanos están a favor, lo cual para mí me resulta extremadamente significativo. No quiero adjetivar, pero es una larga, larga cultura del cipayismo latinoamericano que nos tiene desunidos e intervenidos y peleándonos entre nosotros con mucha indignidad. Pero bueno, daría para ahora analizar eso. Pero es una señal muy fuerte esta de la captura del barco, ¿no? Ya había habido algunos episodios anteriores. Allá repasábamos con algún barco de Rusia, Irán, que en complicidad con otros gobiernos a Irán le han secuestrado aviones, pasó en Argentina, pero esto en el marco, en el contexto que se está dando, es una señal fuerte también, ¿no? Sí, es fuerte, pero además es la misma argumentación. ¿Por qué se roba, se secuestra este petróleo? El argumento es que iba con petróleo a Cuba, con algo a Irán, es decir, que según Washington violaba el bloqueo. ¿El bloqueo de quién? El bloqueo de Washington. Entonces, si los yemeníes también bloquean el estrecho, el Mar Rojo y secuestran, están en todo su derecho de reciprocidad, de aplicar la misma ley. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la ley que importa es la del poderoso y es el típico, clásico imperialismo brutal que si uno lo dice de esa forma, especialmente ahí en América Latina, los entreguistas saltan desesperados diciendo, están apoyando la dictadura, pero más dictadura de que esto, deme un ejemplo, una dictadura global ya es dictadura acá en Estados Unidos, porque incluso la disidencia está siendo masacrada, puesta en prisión, y todavía no se ha llegado a la bueno, tortura, hay torturas, pero no de ciudadanos estadounidenses directamente, algunos han sido torturados por el ICE. Pero es una dictadura doméstica, nacional, pero siempre ha sido internacional, brutal, brutalísima. Y cuando se la pone en sus términos, que no le caben otro, especialmente, y he escuchado de ahí, de políticos uruguayos, bueno, hay que estar claro quién está a favor de la libertad y quién está a favor de la dictadura. Bueno, señor, ¿quién está a favor de la libertad? ¿Quiénes son los dictadores? Eso es fundamental. Y lo del barco es otra muestra, como las ejecuciones sumarias de aquellos que fueron acusados de traficar drogas por lanchas. Son ejecuciones sumarias como siempre se les achacó a los dictadores. Los dictadores hacen ejecuciones sumarias, como hicieron los cubanos después de la revolución, que llevaron a juicio a los colaboradores de Batista, que eran responsables, incluso según la CIA, de 200.000 muertes por el gobierno de Batista. Fueron llevados a tribunales, por lo menos eran tribunales, y muchos de ellos terminaron, de esos que votaron a favor de ejecuciones, terminaron aquí en Miami porque no recibieron lo que querían, pero en fin, al menos eran tribunales, no tenían el proceso debido, se puede criticar eso, sí, no tenía el tiempo y el proceso debido, pero al menos eran tribunales. Las ejecuciones masivas que estamos viendo en el Caribe, ni siquiera eso, es decir, se bombardea a gente que se supone que son tal. Y ahora hay un escándalo en Estados Unidos, en el Congreso, porque se ha rematado a los sobrevivientes de un barco. ¿Cuál es la diferencia entre rematar sobrevivientes y matar, ya van casi 100 personas acusadas sospechosamente de narcotráfico? Primero, que esas lanchas nunca llegarían a Estados Unidos cruzando con esos motores el Golfo de México. Y segundo, que si son realmente narcotraficantes, se deben detener, como lo hace Colombia, lo hacen otros países, se detiene y se lleva a juicio, así de simple. Eso es la ley, es o el imperio del derecho, no el imperio de la fuerza. Por todos lados que se vea, es la brutalidad de romper las leyes, incluso las leyes que nosotros mismos escribimos, porque eso es el deseo del poder. No existe una expresión más radical del poder verdadero, del más brutal, que romper sus propias leyes. Es decir, si sigue sus propias leyes, que además las escriben ellos, como decía, no hay esa dopamina que necesita el poderoso de decir, incluso puedo romper mis propias leyes o las leyes de cualquiera sin ser castigado. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Rompemos todas las leyes y no hay ningún atisbo de castigo, porque sabemos o se presume de que ni Trump ni sus ministros van a terminar en una cárcel por hacer esa brutalidad, esos crímenes de guerra maquillados con nombres y excusas, como, bueno, Maduro es un narcotraficante. Y luego el mismo Trump ha dicho que Osvaldo Hernández, que fue acusado y juzgado por narcotráfico aquí en Estados Unidos, por los jueces de Estados Unidos, y condenado a 46 años, fue perdonado por el presidente Trump. ¿Y el argumento cuál fue? Dijo Trump, bueno, no se puede culpar a un presidente por lo que pasa, por el narcotráfico que pasa en su país. Bueno, es el mismo argumento, pero no importa. El mismo argumento que se puede aplicar a Maduro en Venezuela. No importa. Lo digo yo y es religión. No importa las contradicciones, no me interesa, lo digo e insulto como quiero y ya está. Eso es la expresión pura del poder imperial y dictatorial. Jorge, buen día, el saludo a la distancia. Quería consultarte también, ¿qué lectura haces vos sobre, por ejemplo, el posicionamiento del propio gobierno de Venezuela ante toda esta situación? Las acciones que está llevando adelante, las conexiones internacionales o los apoyos que pretende tener sobre todo esto. Los apoyos que puede tener, obviamente, es algo así como después de la invasión de Vallacochinos, donde a quién va a buscar apoyo Fidel Castro, a la otra potencia o segunda potencia mundial. ¿Qué puede hacer Maduro en este caso? Buscar apoyo a otras potencias. ¿Cuáles son las potencias? Bueno, militarmente Rusia. Y en parte Irán y China militar y económicamente, pero y además son un trío que de una alianza obvia contra las agresiones occidentales o el antagonismo occidental. Ahora, el caso de Rusia está en un momento en el cual Putin está supongo, deseando cerrar su triunfo, porque ya esa guerra en Ucrania está ganada por Rusia, pero tampoco le sirve tener una guerra perpetua y desangrarse económica y seguir aumentando la cantidad de muertos ahí. Por lo tanto, necesita cerrar esa guerra, y una de las formas es negociar con quien, no con Zelensky, que no tiene nada para negociar, es un payaso, un títere, lo ha sido desde antes de ser presidente, como profesión y luego como político, sino con Trump. Y en ese sentido, Putin, sin dejar de apoyar a Venezuela, está tratando tampoco de no cortar de no perder esa carta que es Trump para cerrar esa guerra. En el caso de Maduro, ¿cuáles son sus opciones? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es no jugar una retórica dura. Incluso hasta Gustavo Petro en Colombia ha sido más duro retóricamente, tal vez porque no es el primer objetivo, aunque Donald Trump ha dicho ayer o antes de ayer que el siguiente es Petro. Pero Petro sabe que, bueno, el año que viene ya no va a estar. Y además todavía tiene que Trump que encargarse de Maduro, que es un hueso duro de roer por muchos aspectos. Si no se hackea el ejército venezolano, si no se hackea la población, que son dos polos no opuestos, pero bastante independientes, que van a ofrecer resistencia. No toda la población, porque obviamente hay gente que son antichavistas, pero sí que hay otros que sí son chavistas y no son tres o cuatro. Entonces, una invasión sería, lo debe saber, no Trump, sino los estrategas en Washington y en la CIA y en el Pentágono, un escenario es una guerra civil. Y en el mejor de los casos, una invasión sangrienta, que como siempre, al principio es victoriosa, como en Irak, como en tantos lados, y luego ocurre lo de siempre, las milicias de resistencia se organizan y empiezan a aprender a resistir y se transforman en altamente efectivas. Eso es el modelo que ha ocurrido desde hace siglos y sería el escenario inevitable en caso de una invasión o incluso de un reemplazo por un gobierno totalmente deslegitimizado. Supongamos que Corina Machado gana unas elecciones monitoreadas o controladas por Estados Unidos en el nombre de la libertad y la democracia, va a ser igualmente deslegitimado, y tanto por la comunidad internacional o gran parte, sino también por muchos en Venezuela. Y eso es receta para futuros conflictos y para más represión. Ahora, ¿cuál es la brutal represión de Maduro? Bueno, yo realmente he conversado con llamados refugiados acá, venezolanos, muchos incluso profesionales que están en el servicio de limpieza de mi universidad, como algunos cubanos, y algunos que son instructores de Venezuela están en contra de esa invasión. El personal que está como refugiado está totalmente a favor, y entiendo, incluso me han dicho, bueno, porque yo sufrí persecución, y bueno, yo trato de entender cuáles fueron esas persecuciones y no voy a juzgar ni por bien ni por mal, pero entiendo que hay una condicionante, que es aquel que está buscando refugio debe decir incluso, subrayar, no quiero decir exagerar, pero sí subrayar todo lo más negativo que sufrió en cierto lugar. No estoy negando si hubo acoso laboral o algo, no estoy negando, pero quiero decir, no puedes decir otra cosa. Están en situación temporal y debes poner el acento en la su victimización, que puede ser real o exagerada, no estoy juzgando eso. Entonces, pero aún así, yo comparo con lo que eran las dictaduras de Washington, de la CIA, durante generaciones, y una disidente como Corina Machado ya hubiera terminado bajo el fondo del mar, con cemento en los pies, hubiera sido violada, secuestrada, violada y desaparecida fácilmente, una de las cosas primeras. Si hasta por tener un libro en las dictaduras, en las decenas y decenas de dictaduras del siglo XIX, pero en la Guerra Fría fueron decenas de dictaduras apoyadas militar, económicamente, por los bancos estadounidenses y por Washington, hubieran sido desaparecidos, sin duda. Corina Machado, que estuvo, según ella, secuestrada un año, dos años, en los últimos dos años, en Venezuela, hacía conferencias por Zoom, sí, para Miami, para la Unión Europea, pidiendo invasión militar, intervención, ofreciendo el petróleo. Pero qué dictadura terrible la de Maduro, que no fueron y no la secuestraron, o por lo menos no le cortaron la señal. ¿Ves? Tecnología para eso hay en cualquier país. Entonces luego aparece que incluso Friedman ahí en Buenos Aires, narrando el rescate tipo SWAT o tipo Hollywood de la víctima por un equipo especial de Estados Unidos, que pasaron ocho puestos de seguridad y finalmente llegaron, qué casualidad, un día después de la entrega del premio de la paz, totalmente fraguados por muchas razones, un día después, tuvieron un mes para preparar eso, dos meses. Llega un día después como víctima que, y luego saltando una valla metálica, como en el mismo Oslo, no tenía ninguna necesidad. Es Hollywood y la hija con ese discurso de telenovela latinoamericana, sí, lacrimógena, es todo radicalmente ridículo. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué pasa con Maduro? Bueno, es que Maduro tampoco puede jugar muy fuerte, porque si fuera un títere de Washington, como todas las dictaduras latinoamericanas, ya lo hubiera ejecutado a Corina Machado. Pero esa es la norma. Entonces, como no lo es, tiene que jugar blando y decir, bueno, mira, ni siquiera la ciudadanía te quitamos. Hablando, Letelier, Pinochet le quitó la ciudadanía y a muchos otros. Ferrer Lunate era apátrida. Y así seguiríamos. Pero Corina Machado todavía sigue siendo venezolana. Están deseando que le quiten la ciudadanía para victimizarse. Y repito, no me interesa defender a Maduro. El tema aquí es un tema mucho mayor, que es un tema histórico, centenario, de intervencionismo, de circo y de, sobre todo, de cipayismo latinoamericano, que se traga todo eso, incluso en las clases más pobres y más oprimidas y más esclavizadas. Defienden toda esa ese entreguismo y esa neoesclavitud y neocolonialismo, y se comen toda esa propaganda mediática que antes era de Hollywood, luego de la televisión, y ahora es a través de las grandes plataformas que están en manos de dos o tres multimillonarios y de las sectas como Palantir y de las grandes servicios secretos como la CIA y el Mossad. ¿Y por qué mencionás eso de las sectas y a Palantir en particular? Porque son el verdadero poder. Solamente los grupos financieros como BlackRock tienen más dinero que Estados Unidos y manejan aún más dinero que la economía de Estados Unidos. Son ellos mismos, incluso sus directores, y además son todos amigos. Palantir, las tecnológicas, inteligencia artificial, que no inventan nada y se lo compran todo. Elon Musk se compró Twitter, se compró todas las empresas. La inteligencia artificial ChatGPT compraron OpenAI, que era una organización sin fines de lucro. Se han comprado todos y son todos amigos. El vicepresidente de Estados Unidos era un don nadie que se inventó una biografía lacrimógena, totalmente ridícula y falsa, y la promovieron en su libro, luego hicieron una película, amigos de San Francisco, que saben a quién promover como títeres, así como promueven algunos actores, escritores, periodistas. Eso es viejo, no es de ahora. Pero en política también, como fue la promoción de Chicotazo Nardone ahí en Uruguay en los años 50, cuando los Tupamaros ni siquiera estaban fundados. La CIA lo puso, el que organizó el golpe de Estado en Nicaragua, Howard Hunt, uno de los pesados de la CIA, el golpe del 54 contra Arbenz, se fue a Montevideo, y Arbenz incluso se encontró con él en Carrasco, y no sabía que era Howard Hunt. También puso a Benito Nardone, un país que estaba totalmente por fuera de los circuitos de las repúblicas bananeras, porque no querían dejar ningún rincón libre. Eso es viejo, y continúa hoy con las grandes tecnológicas que lo privatizaron todo, que manejan los algoritmos, que manejan cómo se alimentan en gran medida las inteligencias artificiales, que es el gran hermano de hoy en día. Esa es la gran secta, y digo secta porque se conocen todos, tienen la misma ideología, hasta la misma religión y la misma grupo étnico, son un grupo pequeñísimo, blancos, hombres, ni siquiera mujeres hay. Entonces es más evidente que eso es imposible. Y luego están el segundo nivel, que son los presidentes, en el tope Donald Trump, un pobre hombre ignorante que se contradice dos por tres, que es racista, sexista, a nadie le importa, y que dentro de un año, dos años va a estar afuera, porque el hombre ya en dos años, te puedo garantizar, no va a poder coordinar tres o cuatro ideas juntas ya. Ya está teniendo dificultades. Es simplemente una marioneta. ¿Vos pensás que no va a terminar su periodo? De siempre. ¿Perdón? ¿Vos pensás que Trump no va a terminar su periodo de presidente? Puede terminar, pero Ronald Reagan también terminó su periodo de presidente. Mm. Y años antes ya estaba sufriendo de Alzheimer. Mm. Sus mismos quienes lo informaban se quejaban. Uno puede ver los transcripts las transcripciones del gobierno, incluso hasta de la biblioteca de Ronald Reagan. Se dormía el hombre, sus asesores se quejaban de que cuando terminaban de informarles, el hombre se despertaba y echaba mano a sus clásicos caramelos, aquellos caramelos Bean, como porotitos de colores, ahí que tenían una jarra ahí en el escritorio de la Casa Blanca, y se ponía a comer eso. Estaba totalmente ausente, era una imagen. Y lo mismo le va a pasar a Donald Trump. Termine o no termine, es irrelevante, totalmente irrelevante. Entonces, no son ellos, ni siquiera ellos, el poder. Jorge McFood, seguimos conversando en esta mañana de viernes. Jorge, hay otro tema que queríamos consultarte, y es la realidad de Honduras, todo lo que ha pasado con estas repercusiones de las elecciones y obviamente la injerencia de Estados Unidos allí. ¿Qué nos podés decir al respecto de esto? La misma injerencia, bueno, esa injerencia, repito, tiene generaciones, sí. Pero en los últimos años es abierta, así, de la misma forma que el racismo ahora es abierto, antes era soterrado, ahora es abierto, el sexismo también. Donald Trump intervino en otras elecciones, como ustedes saben, en Argentina fue obvio, esa extorsión directa de intervencionismo con respecto a la deuda. Y lo mismo ocurrió en Honduras, que amenazó directamente con cortar las remesas, que en Honduras es el principal ingreso. Recordemos, fue la primera república bananera en 1899 y siempre ha estado bajo la égida de Estados Unidos y siempre ha tenido bases militares. Y recordemos, Celaya, por ejemplo, en 2009 fue removido con la venia de Hillary Clinton y Obama, y en este momento, como decía anteriormente, Orlando Hernández, que hizo lo que se le acusó a Zelaya de hacer, de intentar modificar la constitución, que no intentó Zelaya, simplemente llamó a un referéndum no vinculante. Y Hernández sí lo hizo, y no pasó nada, porque es el títere de Washington. Entonces, y fue perdonado y además narcotraficante, y perdonado por Donald Trump. Pero la extorsión fue a la población, de cortarles las remesas. Eso fue una injerencia directa. Y la presidenta, creo que razonablemente, terminó anulando eso, no solamente porque la diferencia es mínima y, y, y no está clara, sino por el fuerte intervencionismo. Yo creo que, no sé, pensará que tal vez no va a estar mucho más tiempo en el gobierno. Eso es la ventaja a veces de la alternancia del poder, de ser un poco más sincero y menos calculista. Pero eso es parte del intervencionismo de Trump. Y así en todos los otros países, de una forma más suave o de una forma más obscena, como en esos casos. También, también ese mismo juego lo hizo Reagan con las elecciones que ganó en las segundas elecciones de la época de los sandinistas. La primera fue en 1984 y la segunda en 1990. Violeta Chamorro ganó esas elecciones y luego fue reelecta por la extorsión que hizo el gobierno de Ronald Reagan en esa época de seguir apoyando a los contras, y la población nicaragüense estaba realmente exhausta. Finalmente exhausta, a pesar de los progresos en salud y en educación, etcétera, estaba exhausta de esa llamada guerra civil, entre comillas, y finalmente votó por Violeta Chamorro. Son viejas intervencionismos blandos, porque los duros eran militares, como ahora parece que quieren en Venezuela. Sí, no es que, claro, desde aquí, desde el sur, uno piensa en Honduras y no, a veces no se dimensiona todo el juego, ¿no? Pero no es menor también que en el mapa de gobiernos, donde está ahí la disputa permanente entre los llamados progresistas y los de la derecha más tradicional, por algo Estados Unidos está empujando también en Honduras, en medio de estas denuncias de intervención en el escrutinio, que salga el gobierno del Partido Libre, ¿no? Sí, y generalmente, porque es una realidad, uno lo divide entre izquierda y derecha, independentista y entreguista, porque ha sido generalmente una realidad. Pero recordemos que hubo presidentes de derecha o de centro-derecha que eran independentistas en cierta medida. Podemos nombrar incluso en la historia de Nicaragua y antes, pero antes de la dictadura Somoza, obviamente. Pero también en Uruguay, Luis Valle no apoyó tampoco la guerra de Corea, si mal no recuerdo, y no era de izquierda. Es decir, no fue removido, bueno, tal vez por eso, creo que sí, mira, ahora estoy acordando de algunos dichos de algunos agentes de la CIA que los publican como en memoria, que lo considera, sí, exactamente, me estoy acordando, Luis Valle era considerado anti-estadounidense, no por Washington, pero por eso estoy atando cabos, porque estamos hablando de principios de los 50, ya habían intervenido en Chile, en los 40, fines de los 40 y 50, y estaban interviniendo en Estados Unidos. Y a fines de los 50, toman, obviamente, un personaje que estaba siendo más popular, como Chicotazo Nardones, Benito Nardones, por su programa de radio y la popularidad entre el gauchaje a las 11:30, a la hora del mate, de mediodía, y lo promueven. Entonces, sí que, y estábamos hablando que Luis Valle, no, repito, no era un político de izquierda, progresista. Su abuelo sí, pero también era en cierta medida percibido como independentista. El independentismo ha sido históricamente el diablo, el problema, y no se lo ha llamado de esa forma. Entonces se lo ha tratado de anular con el entreguismo, que tampoco se llama de esa forma. En la dictadura en Uruguay se decía que la izquierda era vendepatria. Es muy irónico, porque si revisan toda la historia, todo el vendepatrismo, si se puede llamar así, han sido los grandes empresarios conectados con los ejércitos latinoamericanos, totalmente entreguistas. Totalmente. Son muy pocos los independentistas. En el caso de Perú, bueno, era una. O en el caso de JJ Torres en Bolivia, lo sacaron en 1971. Tuvo 2 años, era un dictador boliviano, pero era progresista. Lo sacaron inmediatamente, lo terminaron asesinando en Buenos Aires. Entonces, es la misma historia de siempre. Uno asocia que, bueno, el progresista va a ser más independentista, pero bueno, porque hay alianzas, serían, bueno, alianza con Venezuela, alianza con Cuba, alianza con otros países, con Rusia, que no es de izquierda, pero sí es antagónico al poder geopolítico de Occidente. Creo que esa es la raíz del gran problema. Matar el independentismo, ¿por qué? Primero, el independentismo y la independencia es la base de cualquier desarrollo económico o social. Es la base. Y la unión entre pequeños países como los latinoamericanos, los africanos, es la otra base de la defensa. Y esos dos elementos históricamente han sido decapitados, demonizados y destruidos. Jorge, en estos minutos que tenemos para conversar contigo, también queremos aprovechar el tema de la situación interna de Estados Unidos, por ejemplo, con los migrantes. Y llamó mucho la atención hace pocas horas, algunos días nomás, que el alcalde de Nueva York, Mamdani, difundió, por ejemplo, un video para explicarle a la gente cómo actuar ante operativos del propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sí, porque todavía quedan algunas leyes. Hemos visto que las leyes y los fallos judiciales son simbólicos en Estados Unidos cuando contradicen el poder, como incluso hasta el poder secundario como el de Trump. Eso está demostrado. Pero todavía quedan leyes que son más difíciles quebrantar, porque también existen los pueblos. Los pueblos también tienen menos poder, pero tienen un poder. Y hemos visto en el caso de Los Ángeles y de Chicago y de Nueva York cómo la gente se ha sumado ya simplemente por su número ha obligado a los secuestradores, no tienen otro nombre, los secuestradores de ICE, que algunos son mercenarios extranjeros, enmascarados, lo han obligado a soltar a su víctima, que muchas veces son incluso ciudadanos estadounidenses, y han escapado. Es decir, también los pueblos, y cuidado, que eso es el gran miedo y un subproducto de esta palestinización de las sociedades, incluso de la sociedad estadounidense. Los pueblos cuentan, y Mamdani lo está entendiendo bastante bien. Claro, alguien puede decir, bueno, es Nueva York, no es Atlanta. Bueno, es cierto, es Nueva York, pero muchas veces Nueva York y California han liderado ciertas tendencias en Estados Unidos, y esa puede ser una. Decías que participan mercenarios en esto de las detenciones de inmigrantes. Primero, muchos de ellos incluso son falsos, porque claro, están enmascarados, uh-huh. No tienen documentación. Cualquier criminal barato hace lo mismo, secuestra a cualquiera. Segundo, los que no son, digamos, entre comillas, falsos, muchos están contratando extranjeros. Y sus salarios son $150,000 más beneficios, $200,000 anuales, sin ninguna preparación. Entonces, extranjeros para, incluso latinos, como mucha gente se queja, para perseguir a otros latinos, claro, le entienden el idioma. Entonces, eso es lo que yo llamo mercenario. Por dinero, claro. Perseguir, capturar a gente, que algunos son indocumentados, otros no son indocumentados, no importa, porque los agregan a la lista de sus actividades de limpieza. Y además están invirtiendo millones de dólares en eso, en algo 100% improductivo para destruir la productividad. No solamente se está encarcelando la gente más productiva de este país, sino que además, como está demostrado, se está destruyendo la inversión y el consumo del pequeño empresario, que ya tiene miedo de arriesgarse en este clima distópico. Por todos lados que la vea, es una decadencia brutal y una aceleración de esa decadencia. Estaba mirando algunos medios estadounidenses que además hacen repercusión de un informe de Amnistía Internacional que ha denunciado, además de la forma en que son detenidos en la calle, a veces adelante de sus hijos, en fin, condiciones de torturas en los centros en que son recluidos antes de ser expulsados. Por ejemplo, hablan de un centro o de dos centros en el estado de Florida, precisamente. Sí, que incluso lo habían puesto en los pantanos, y tanto el gobernador Ron DeSantis como Trump se jactaban de que el que quería huir de ahí iba a ser comido por los cocodrilos, porque acá hay muchos cocodrilos, de una forma sádica totalmente, muchos de ellos ni siquiera con procesados. Hay otro en Luisiana, pero no, y además el de acá de Florida se inundó, vino un temporal y lo inundó. Nadie dijo que fue gracias a Dios, porque acá son todos religiosos, pero Dios es conservador, es de derecha. En Luisiana hay otra, y muchos de ellos son privados. Es decir, cuanto más demonización, cuanto más criminalización del cliente, mejor dicho, del producto, más se le vende al cliente, que es el gobierno. Recordemos, capitalistas son fantásticos haciendo negocio con los gobiernos. conozco bien. Pero también está, como ustedes saben, la prisión de Bukele en El Salvador, cierto, donde han enviado gente, muchos que jueces que acá han dicho no, está mal enviado, rompe todas las reglas y las normas y las leyes, y hay gente que todavía está envuelta y está siendo demonizado y lo quieren, a pesar de estar legal, lo quieren mandar a Liberia, uh-huh, ese país que fundaron los africanos expulsados después de la legalización de los africanos en el siglo XIX acá, en África. Uh-huh. Eso es algo común. La tortura es algo claro que se ha comprobado. Pero además piensen, cuando ustedes ven a esas mujeres, hombres y mujeres, siendo secuestrados, golpeados delante de sus hijos, niños de 7 o 5, 7, 8, 10 años, 15 años, no es inhumano. Y nos hablan de derechos humanos. No es un shock, no es un martirio, no es tortura psicológica para un niño. Y después se ofenden porque alguien, una mujer se le vio un seno o alguien dijo una mala palabra. Incluso lo procesan porque alguien dice la palabra negro, le pierden su trabajo, como ha ocurrido en la academia. Mm. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con tanta hipocresía? La lógica es, bueno, el que está abajo, que sufra. Y muchos de abajo sienten ese placer por el sufrimiento de su vecino. Porque mm, es lo que ven. Están frustrados y quieren que sufra. Y eso se expresa en el racismo, especialmente, que es la fórmula ideal para expresar esa energía negativa y primitiva. Pero sí que existe la tortura de muchas formas, de formas psicológicas hasta físicas. Para redondear, viniendo a una referencia o vinculando estas realidades internacionales, recién mencionabas lo de Bukele, ¿no? Y sabemos que vos, que seguís atentamente la realidad nuestra a la distancia, también hiciste comentarios en tus posteos, en tus redes, sobre la valoración que hizo el presidente Orsi sobre las políticas de seguridad de Bukele. Queríamos preguntarte sobre eso en el cierre. Y también algunos comentarios hiciste sobre la defensa que hizo el propio presidente Orsi en un almuerzo en ADM sobre su estilo de retórica, ¿o no? O su forma de plantear los temas. Él habló de tropiezos discursivos y que además reafirmó, ¿no?, con firmeza que va a seguir. Habló de que está cansado de lo políticamente correcto y que va a seguir diciendo lo que pienso e incluso lo que siento, dijo. Y vos hiciste una interpretación interesante sobre eso, que estaría bueno escucharla para la audiencia de la 36, de ambos temas, ¿no? Bueno, sí, agregaría algo más de lo que acabas de decir. Esa idea de que está cansado de lo políticamente correcto es una expresión políticamente correcta. La hemos escuchado un millón de veces. Segundo, políticamente correcto. Yo digo lo que pienso y lo que siento. Bueno, si un psicópata, un criminal dice lo que piensa y lo que siente, no por eso lo vamos a aplaudir. Y no estoy llamando psicópata a Orsi, lejos está, porque creo que lejos está. El hombre tiene otros problemas. Pero eso no es suficiente, ser sincero. No es suficiente, y menos para un presidente. Ahora, si para un esposo, para una esposa, tal vez seguramente tiene un mérito, pero no para un presidente. Son otros elementos. Y un problema de discurso, que además he visto varios blancos políticos en el Parlamento haciendo leña del árbol caído, cuando no tiene ninguna credencial para criticarlo al presidente. Uno puede decir, bueno, ustedes tampoco, bueno, yo no soy presidente ni tengo ninguna aspiración política ni me interesa. Simplemente digo que las bases o aquellos gente de izquierda tiene todo el derecho a criticar al presidente. El presidente se debe a su pueblo, no al revés. Está ahí porque lo votaron y si no puede, debe renunciar. Tomar esa actitud arrogante como la del canciller e incluso del ministro de Economía. Arrogante es la palabra. Permanentemente nosotros somos los que sabemos y fuimos elegidos y bueno, aguántense por 5 años. Como el mismo presidente Orsi lo dijo, yo soy así y voy a seguir haciendo aún así peor durante los próximos 5 años. Pero por favor, es la clásica psicología de la casa de Gran Hermano. Voy a ganar porque yo soy como soy. O sea, ¿pero quién sos, Dios? Sos como sos, no hay una forma de mejorar eso. Todos podemos mejorarnos cada día, cada año. ¿Dónde está? ¿Por qué repetir ese dogma que inventó el consumismo de que está perfecto porque sos así? Cuanto más auténtico, no existe la autenticidad. estamos, nos vestimos, nos afeitamos, somos, manejamos un lenguaje como profesor, como camionero, como mozo de bar, no es el mismo que manejamos el lenguaje en nuestra intimidad, etcétera. No existe eso de somos como somos. ¿Sí? Podemos mejorar en muchos aspectos. En el caso de Bukele, es propaganda pura. Yo no digo que no haya reducido la violencia, y eso es importante, la reducción de violencia en un país que era la capital de la criminalidad por razones históricas. Pero veamos algo importante que siempre se echa al olvido. La violencia comenzó a reducirse de forma radical con el gobierno anterior a Bukele, el de Sánchez. Se redujo casi a la mitad esa tendencia, pero además, como lo he mostrado en gráfica, sin aumentar drásticamente el encarcelamiento. Llegó Bukele, duplicó el encarcelamiento en un estado de terror cívico, y la caída de homicidios continuó cayendo en la misma, con la misma velocidad gráfica. Entonces, ¿pero qué pasa? Bukele era un hombre de las redes, de la nueva generación, de lo inmediato, de la juventud que no usa corbata, fantástico. Muchos no hemos usado corbata desde la juventud, cuando la dictadura nos obligaba en el liceo. Pero ese es el estilo del Max Zuckerberg o de algunos de los jóvenes exitosos, entre comillas, sabe venderse, tiene el apoyo de Estados Unidos. Fluctúa a veces entre la izquierda, con elogios a Cuba en el pasado, con el caso Bukele, y a la derecha. Es un muy buen navegador y se vende muy bien, pero tiene problemas. Muchas de esas muertes muchas muertes que ocurren en El Salvador son reportadas como suicidio, como accidentes, etcétera, y no como homicidios. Sí. Hay en cierta medida una manipulación de esos números. Y la gente que sí que ha visto esa tendencia a la baja de los homicidios, claro que lo agradece, pero lo proyecta todo en Bukele, porque eso es la función de la propaganda. Y bueno, dice, bueno, es cierto. Yo he escuchado una entrevista de una señora en un kiosco, y dice, sí, estamos muy bien. Se parece a la psicología de los votantes de Milei. Estamos muy bien porque tenemos menos violencia, etcétera. Y en cierto momento le pregunta, ¿y su familia está mejor? Bueno, mi hijo está preso. ¿Y por qué está preso? Cayó en una redada, es totalmente inocente, y hace tiempo que está preso. Pero entonces, ¿cómo que estamos muy bien? Es decir, la propaganda es como el discurso religioso. No importa cuántos terremotos me destruyan la iglesia, la fe no depende de los hechos, depende de la interiorización de lo que yo quiero creer. Punto, ya está. Eso es el fenómeno Bukele. Muy bien. La preocupación de que es algo más de las torpezas, algo más que las torpezas discursivas, como vos mencionabas, de lo que. No, negar ningunear o el genocidio en Gaza no es una torpeza. Claro. Arrogantemente decir que no vamos a discutir el 1% al 1% más rico para reducir la pobreza, bien o mal, correcto o no correcto, eso no es una torpeza, eso es ideología pura y se llama neoliberalismo. Y podemos seguir, no son torpezas, no, eso es autoindulgencia, decir, bueno, me expreso mal. Sí, todos nos expresamos en algún momento mal, pero hay un tema primero de ideas y segundo, más importante, de valores y de moral, como sí. Es el caso de Palestina. Podríamos agregar, Jorge, también, ya que nos ocupamos tanto de esto de la situación en torno a Venezuela, cuando fue abordado por periodistas sobre el tema, dijo que en la medida que no se empleen armas nucleares, bueno, no era tan preocupante. Eso lo pudiste ver también, lo podemos buscar. Y sí, lo vi y lo dijo, al menos lo que yo vi referido a Gaza. Pero insistimos, es Latinoamérica, sea derecha o de izquierda, obviamente no puedo esperar nada de la derecha porque está alineada con Washington, que es el agresor. Pero Latinoamérica debería tener muy claro decir no en nuestra región, no a las viejas invasiones militares. Ya bastante tenemos con las invasiones de propaganda, con los hackeos mediáticos, con las extorsiones económicas, con las deudas creadas y que nos mantienen a las colonias produciendo para pagar esas deudas de dólares que imprimimos aquí en Estados Unidos. No, ya bastante los países del sur tienen. No, deberían unirse y decir claramente, ¿estamos o no estamos de acuerdo con Maduro? Eso en ese momento es irrelevante. acá hay un tema mayor, que es una agresión directa y una intervención directa militar. Si mañana China hace lo mismo con cualquier otro país, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con Taiwán, que tiene mucho más derechos incluso. Podía hacerlo. Sí. No, pero no son los dueños del mundo. No son la policía del mundo. Todavía, ¿no? Pero le están abriendo la puerta para que cuando otros que tengan esa posibilidad, lo hagan también. Sí, en el caso este que te mencionaba, y te queremos leer para cerrar algunos comentarios de la audiencia, pero esto está, por ejemplo, te podemos mandar otros recortes, otras citas de medios, pero en el Observador del 12 de septiembre, que lo difunde al otro día, esto fue, lo abordaron a Orsi en la Rural del Prado y le preguntaron sobre la situación de Venezuela, y porque en esos días se había reunido la CELAC y había sacado un comunicado sobre el tema, y textualmente dijo Orsi: mientras no haya agresión, lo preocupante es cuando se utilizan o se recurre a armamento atómico, y eso es complicado, dijo textualmente Orsi cuando le preguntaron sobre eso. Más de lo mismo, y nos deja mudo. Pero ahora dice: mientras no haya agresión. Sí, sí. No, ¿es que no hay agresión? Claro. Eso lo armamento atómico es salirse por la tangente de una forma muy cobarde. Muy cobarde. Pueden tirarnos misiles. Claro. Fácilmente, que son incluso más efectivos en muchos aspectos que las bombas atómicas. Sí, entonces, fantástico. Claro. Que nos lluevan misiles porque no son atómicos. Marcelo, tenemos algunos mensajes y comentarios, ¿no? Para cerrar. Bueno, sí, Jenny dice, por ejemplo, suscribo todas y cada una de las palabras. La posición de este gobierno con respecto a Venezuela y Gaza es una vergüenza. También desde el chat dice: muy bueno el informe. Bueno, para entender estas cosas descabelladas que suceden en la realidad, hay organizaciones detrás de estos acaparamientos y movimientos políticos y económicos. Dice Mercedes. También Nelly dice: muchas gracias X36 por permitirnos escuchar al profesor Jorge McFood. Sí, Mercedes agrega: qué vergüenza me da Bukele, pone en tono de pregunta, y dice que es como que captan por medio de la imagen del ganador, agrega, entre otros comentarios. Jorge, muchas gracias como siempre por este tiempo. Quizás sea, estamos a 12 de diciembre, el último contacto que tengamos contigo por este año, nunca se sabe, pero en todo caso te mandamos un abrazo. ¿Vas a andar por acá en el verano? ¿Tenés previsto en el escapar del invierno allá? Sí, espero que sí. Hay un poema de Borges que se llama Límites, que les recomiendo leerlo, que es trágico y genial. Es decir, no, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin querer nos hemos despedido? Es decir, no se sabe. Claro. Nunca sabemos. No, pero bueno, mientras. Y más estando vos en Estados Unidos con todo lo que se va generando, ¿no? Ojalá, por un lado, ojalá no tengamos que hacer el contacto en el sentido de que sea por un agravante de toda esta situación. Te mandamos un abrazo y el agradecimiento, como siempre, del tiempo que disponés para Radio Centenario. Claro que sí. Y si, como decía un compañero periodista colombiano, si hay que morir, moriremos peleando. Muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.